México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables, Monster Sandy Jesús Va, estamos en su programa cachetero, cómico, mágico, musical. Versus. Así, Monsters and Geeks versus. Y en esta bonita ocasión vamos a hablar de el regreso de los 80s, aunque realmente nunca se han ido. No. Pero es un programa dedicado a todas estas películas, series esta y demás que están adaptando lo que vimos en la infancia, bueno, nuestra infancia, los que tenemos más de 30. Es nuestra adolescencia, los que ya tenemos más de 30 también. Claro, todo que son estas series y caricaturas que vimos de niños que ahora son películas. Sí. O películas que están rebooteando o volviendo a hacer. O siguiéndola, no simplemente, o sea, no nada más rebotear, sino también continúan haciéndolas. No, pues sí, bueno, ahorita entramos porque sí, hay cosas que estamos, seguimos viendo. Ahorita van a salir un par de cosas. Por eso los 80s nunca se fueron. Exacto. Y aquí se encuentra conmigo el señor Oso, el señor Nacho, el señor Banda con P, el señor Rafi con R, Vico con B de soy bien fregón, y el Capi. Y empecemos con este tema. Con C de cañón. ¿Quién quiere empezar a hablar de nuestros bonitos 80s y su regreso a la cultura popular? O el no se fueron, como dijimos. O el no se fueron. Pues primero, pues yo creo que ir recordando, bueno, pues vamos a ir recordando alguna de estas películas. No. Vamos a hablar, ¿qué tal de la, pues de las que ya vienen muy muy pronto en cine, que ya son seguras? No, vamos a hablar lo que ya está, ya pasó y al último lo que viene. Como este meme que dicen Mad Max, Jurassic Park. Terminator, ¿en qué año estamos? ¿Es el quién está como barbón? ¿Es este? Robin Williams, que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿No? Sí, Jumanji. Hace como 2 años, ¿no? También salió un meme de que estaba el Dr. Brown y Marty McFly, que abrían y veían la cartelera y veían Transformers, Tortugas Ninja, Karate Kid, sí. Decía, pues ¿a qué año venimos? Lo mismo. No salimos en el 85, qué pedo. Ese meme, entonces vamos a hablar de estas películas. ¿Con cuál iniciamos, señores? Pues mira, lo que pasa es que los 80s. ¡Control! Un poquito de así como que marco referenciado acerca de esta época. Buena idea. Pues los 80s se da mucho esta experimentación con ideas novedosas de alguna forma. Mucho sci-fi, ¿no? Mucha ciencia ficción, fantasía. Es que podríamos decir, género fantástico tuvo como que su mejor época en estos años. Es que yo creo que fue en parte porque fue tal vez la última década donde se emplearon efectos mecánicos y ópticos, prácticos, por llamarlo de alguna manera, y se empezaba a experimentar con los efectos digitales. De hecho, estoy recordando esta película, El Último Guerrero de las Estrellas, de Last Starfighter, que fue la primera película que presentaba batallas de naves espaciales, pero que ya eran dibujadas por computadora. Pero bien, con los gráficos, los vemos en este momento y es como si estuviéramos viendo algo hecho en Windows 98. Ah, en no, el 85, sí, claro. Pero cuando se estrenó fue así como que Windows, visualmente fue como que wow. Visualmente fue maravillosa cuando se estrenó. Aparte sí, claro. Que la trama era muy, muy simpática, era un chavo que pues, pero es que aquí ven, independientemente de lo que estás diciendo de los efectos, yo siento que en esa época no le sí le daban importancia. Ajá. Pero lo más importante era la historia, era pero lo que la era apelar a la capacidad de asombro. Esa película era, por ejemplo, de un chavo que estaba como que sin oficio ni beneficio, pero se vuelve como que campeón de un videojuego que se llamaba precisamente The Last Starfighter, y ocurre que la máquina era para reclutar a guerreros para una guerra intergaláctica real. Entonces, cuando alguien rompió un récord, llegaba el reporte y venían a recogerlo, ¿no? Entonces, era muy, muy padre la trama, muy original para su muy ochentera. Y totalmente ochentera, ¿no? Y es que ese te digo, era el espíritu de los ochentas, el innovar, el crear cosas. O sea, sí se arriesgaban. Ajá. A ideas totalmente diferentes a lo que habían ya producido en la época de los setentas, por decir algo, ¿no? Ajá. Y bueno, y esa película afortunadamente pues no han pensado rebotearla o rehacerla. Y fíjate que sería interesante, pero pues... Hay mucho material que se puede rebotear, se puede volver a hacer, ¿no? Y algunos a lo mejor sí les puede hacer bien a algunas historias. Y de hecho 70s, 80s y 90s, y no tanto nada más así como que, bueno, ciencia ficción es ciencia ficción dura. Por ejemplo, tenemos la del Sol y un Verde, ¿no? Cuando el destino nos alcance. Aunque 70 es una muy buena historia que podrían retomar ahorita. Bueno, es 60, inclusive. Ya son 70. ¿Un 60? 70, ¿no? Ya 70. No, es de los 60. Todavía, pero bueno. Y estamos hablando ahorita de lo que... Estaba bien chavo Charlton Heston, pero bueno. Lo que fueron los 80. ¿Nunca fue joven alguna vez, chavo? Como que ni siquiera alguna vez fue joven. Pues más joven que ahorita, sí. Pues empecemos con lo que hemos visto este año y con lo que viene, si les parece. Va. Este año, pues sin duda, ya vimos que es, aunque sea la película de 79, la original, todos la ubicamos por los 80s, por el boom que tuvo El Guerrero del Camino y La Cúpula del Trueno. Cúpula del Trueno. Me refiero a Mad Max, que este año vimos su cuarta película y es una chingonada. Yo no la he visto. No hace falta ver Mad Max. ¿No lo has visto? ¡Testifícame! O sea, aquí el detalle es de que en este caso con Mad Max no es un reboot ni es un remake. No, pues de hecho es una precuela de entre películas. Ni eso es una historia entre películas. Ajá, es porque, como 2.5. Ah, exacto, es como entre la 2 y la 3 más o menos. O sea, como que nos olvidamos un poquito de Tina Turner como villana. Sí. Y él, o sea, pero bueno, es lo que yo les decía desde hace mucho tiempo. Pero metemos a Charlize Theron, ¿no? La historia de Max es una historia muy sencilla. Max. Oh, que la verga, la de Loco Max. Es una historia muy sencilla, muy simple, o sea, no tiene grandes complicaciones. Por eso estaba seguro que esta nueva, y aparte viene de la misma mano del maestro Miller, pues era seguro que iba a ser un exitazo. ¿Por qué? Pues porque ya tiene mejores. George Miller. Dije el maestro Miller. El tío George. Pues el tío George. El otro. Ya no. Ya después de pinche Donald Returns 2. Pero siempre tendríamos 300. Sin bueno, que ahí viene el 3 también. Ya viene el 3. Ya, hijo de su puta, lo que es la lana. 80. Pero bueno. Pero es por eso, ¿no? Que Mad Max era una historia sencilla, sin grandes complicaciones, ni grandes pretensiones. Sencilla y básica. Por eso cuando vemos esta, nos da más de lo mismo. Sencilla y básica, pero curiosamente pone de moda la ciencia ficción distópica. O sea, aquella que es post-apocalíptica. Y lo pone hasta la segunda, que es la que todos referenciamos a Mad Max. Post-apocalíptica, post-metálica. Sí, porque en la 1 es como que antes de que pase el holocausto, a puntito. Durante, ¿no? Durante. La sociedad se está yendo al gaño. Ya se está yendo al gaño. Y de hecho la primera es un western. Ajá. Diría el Nacho. Que es una historia de venganza. Todo es un western. Es una historia de venganza Mad Max. Y ahorita la ves y es muy lento. Pero también lo que muchos he comentado con otros conocidos y amigos que no son tan cinéfilos o tan pegados al cine, dicen, se quejaban, por ejemplo, dicen que es que sí me gustó el Loco Max, pero él no es el protagonista. Le dije, güey, si hubieras visto las tres anteriores, te das cuenta que nunca ha sido el protagonista. Él está en medio de... Él está en medio caos. Él está en un lado, o ahí lo llevan a ese pues, pinche... Generalmente, es arrastrado por las circunstancias. Así es, en la primera era la pandilla y realmente más su familia de los protagonistas. En la dos era esta sociedad que sobrevive a través de la gasolina. Y él nada más quería la gasolina. Y él nada más pasaba por la gasolina. De hecho, llegan a machinarlo y tiene que defenderse. Y en la tres, queramos o no, pero la protagonista es Tina Turner. Lamentablemente. Y los chavitos. Y los chavitos. No, claro, porque como que la película se divide en dos, ¿no? Como que la primera mitad lo que pasa en Bartertown y ahí y luego, después la historia de los niños. Y la segunda niños. Mitad de la historia de los chavitos. Pero ¿no? Es lo que volvemos a lo mismo. Les decía, Loco Max nunca fue un héroe. Y aparte nunca fue el protagonista de sus propias películas, ¿no? Entonces eso es lo que de repente a mí me salía el comentario, quería hacer el comentario porque estas nuevas generaciones que lo vieron y he platicado con ellas, dicen, es que no entendí por qué él no es el personaje principal. Debería llamarse la Furiosa. Fury. Ajá, debería llamarse Furiosa. Güey, pues es que si hubieras visto el contexto, más, te das cuenta que nunca fue el protagonista. Ya hace falta ver más. Ajá. Bueno, y hay otra película que tuvimos este año. Fue... ¿Ya tuvimos? Como que... O la vamos a tener. No, no, apenas viene. Bueno, cuando escuchen este podcast, yo creo que a lo mejor ya está. Ya está, de hecho ya está. Terminator. Ya está. ¿Génesis? Genesis. Otra más. Pero fíjate, palabras. Lo curioso es que esta ya salió el video de Cameron diciendo, tiene mi voto. O sea, okay. Yo se lava las manos primero, dice el güey. Sí, yo sí, no la hice, yo no tengo nada que ver. La di pero como ya fan. Que tal vez es buena. Y dijo, y está bien chingona, véanla. Todos los que vieron la 1 y la 2 van a amar esta. Lo okay. que no vimos es el, esa... el maletín de dinero que estaba contando porque dijera. Y eso es lo mismo, ¿no? No es una secuela, no es una precuela, simplemente es una parte de la historia. Nadie sabe qué es. Bueno, esa sí parece que es como reboot, ¿no? Parece como el lanzamiento que hizo Abrams de Star Trek. Parece ser que sí hay una, como una línea temporal y se va a hacer, se va a alterar una línea. Temporal, pues, es lo que. Pero volvemos. Terminator siempre se ha jugado eso. En cada película siempre ya es una alteración de la realidad. Sabes que en algún momento va a caer el apocalipsis. Momento. Simplemente lo va. Cada película de cualquier género es una alteración de la realidad. No es real. No es real, Osito. Pégale, Rafita. Bueno, pero adentro de su. Psicología. Para mí, como llaman los gringos, que el. ¿Qué suspense of belief? Le vale es madre a ese cabrón. ¿Cómo no? Sí, lo aplico. Por eso digo. Pero eso. Ya no es esta continuidad. Sí, ya me rompió mi platito. De otra vez, ven películas de los 80s al 2000, ¿no? Al 2000, sí, seguimos. Fíjate, yo en esa época tenía mi crush con Linda Hamilton. Sí. Es chiquitilla. Y ahorita con la Khaleesi. Emilia Clarke. Todavía me. ¿Y pero aquí sí va a salir con su color de pelo natural? No sé si la carpeta haga no sé de qué las color. Cortinas, pero sí, se claro. ve de cabello oscuro, ¿no? Sí, es que sí. La Khaleesi pues se ve interesante, ya la comentaremos. No, la Khaleesi como ¿qué no. No, no, sí le aplaudo a gente, qué sutil y elegante, para decir. La, ¿cómo el tapete? Bueno, la alfombra. La alfombra hace juego con las cortinas. No lo ¡hombre! Sé. Eso fue sutil para gente de culto. Lo mejor sería que no tuviera alfombra. Sí, pues. Pero bueno, cuestión de gustos. Sí, cada quien. Cada otra quien, película, ¿no? Que también, tal vez noche entera, pero ahora sí a principios de los 90s. Y otro que se estrena es Mundo Jurásico. Ah, ¿no? Sí, ya está en cines ahorita. Ya está en cines. Jurassic World. Que es... curiosamente a mí en lo personal me da mucha emoción verla. Pero por mi fascinación de los criaturas marinas. Pero los dinosaurios marinos. Sí. O sea, a mí siempre me han gustado los dinosaurios. Claro, es cierto, un poco más allá todavía. Pero los dinosaurios marinos a mí en lo personal siempre me han hecho así como una fascinación de... Si sí, había dinosaurios titanescos. Es que tú eres de los profundos. No, los marinos eran Goliath, verdadero. Está impresionante el pinche dinosaurio ahí. Exacto. El Ainomamesaurio. El Ainomamesaurio. Está bien cabrón. El Keikosaurio. El Keikosaurio está chingón. Supongo que sea de ver impresionante, ¿no? Sí, no, si la ves en IMAX está bien cabrón esos momentos. Esa escena, ¿no? Es por lo que... Y fíjate, la película me gustó mucho esta de Jurassic World. Ok. Porque es una continuación tal cual y directa de... Parque Jurásico. ¿Sarlo? 22 años después. ¿Sí? Fíjate, eso es bien cargado. ¿Cómo? Tú ves cuando sale Chris Pratt y ya escuchas el Sí, tiene toda la actitud de Star-Lord el personaje. Hasta los Velociraptors lo ven. Sí, claro. Por eso es el alfa, ¿no? Que realmente viendo Mundo Jurásico, sí hay que verlo como desconectándonos del cerebro, ¿no? Un poco. O sea, porque si te pones tantito roñoso y dices, a ver, no mames, llevamos ver, tres si películas. Si te desconectas el cerebro, no ves ni oyes ni nada, te mueres. No, Víctor, porque tú vas a estar constantemente. El suspenso obelible, vale madre sadico. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Llevamos tres películas que repiten la misma idea. Abro mi parque, que era mi pinche monstruo especial y es el que desparrara todo, ¿no? No, o sea, en la 3 ni en la 2 abren parques. En la 2 está proyectado San Diego, ¿no? Pero nunca lo abren. No. Nunca lo abren. Pero es que en la 1. Bueno, en la 1 está en construcción. Por eso invitan a los científicos para que den su aprobación. Pero el parque nunca abre. Así es, pero ya lo tienen así como el Reino Aventura de los dinosaurios, ¿no? Ya lo tienen listo. Sí, no, me refiero a que repita nomás la idea, ¿no? Es la misma idea de que ya... O sea, al final de cuentas es historia de dinosaurios humanos. Algo salió mal, ¿qué va a pasar, güey? O sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo en las cuatro. Sí, a eso me refiero. La cuestión es cómo te las cuentan. Sí. La 3 es una madre. La 2, aunque sea de Spielberg, dices, güey, ¿qué te pasó ahí, no? Ya nada más iba por la lana. Sí, la, a mí curiosamente la única secuela que él ha dirigido. Pues Spielberg tampoco es ya así. La única secuela. Bueno, Indiana Jones, ¿qué? ¿No son secuelas? Ah, bueno, cierto. Estos no se colaron. Y la DT con los encuentros cercanos de tercer tipo. Bueno, ya que hablamos de. Sí, dala. Y ya que hablamos de Chris Pratt y que mencionamos a Indiana Jones. Pues también es otro referente ochentero bien importante. Indiana Jones. Y el rumor de la supuesta. Ajá. No, pero fíjate. El remake. Cuando bueno, es... de entrada, secuencia de que ya tuvimos en los 2000 la cuarta película de Indiana Jones. Mejor olvídala. Ah, sí. Que ya fue. Sí, sí. Por favor, ya cuelga el látigo y el sombrero, Indy. Por favor. No, pero también ya. Este, y ahora viene el robot. Ya regresé a casa. Este. Es y bueno, pero el rumor es que Chris Pratt. Sería el nuevo. Se notó que ese comentario pasó de noche, ¿verdad? Gracias. Sí. Pues estamos de noche, pero. Quiero decir que viendo Parque el Mundo Jurásico, dice: sí, Chris Pratt, quedas chingón con Indiana Jones, güey. O sea, sí, ya se la compro. Sí, sí, sí, sí me convence para que haga Indiana Jones. Pues sí, tiene la actitud y sobre todo la juventud, ¿no? Yo creo que eso es lo que le. Ahora, el carisma. Yo creo que lo interesante sería que no rebotearan bueno, que no hicieran, perdón, remake. De Indiana Jones, sí, podrían hacer aventuras nuevas, entonces finalmente el personaje en el canon vive más de 100 años. No, aparte, lo han hecho, ¿no? Cuando hicieron el joven Indiana Jones, sí, que por eso, que el es... joven, que la serie empezaba que era un viejo, ya era un viejito y todo. Era, es que, y es que de hecho, por ejemplo, las películas de Indiana Jones ni siquiera son consecutivas cronológicamente hablando, porque no. La segunda sucede de hecho, la antes que la primera, antes de la primera y así. Entonces, eso te da también la idea de que el personaje como tal de Indiana Jones ya tuvo muchas otras aventuras, porque de la noche a la mañana no se hizo. El aventurero que conocemos. Sí. Entonces, ahí pues donde puede. Y de dónde te cuenten un Indiana Jones Origin y a ver cómo se volvió aventurera. Pues, ¿y por qué? Bueno, lo hicieron en la serie, exacto, en las crónicas. ¿Y por qué no en el cast menciona castean a Pedrito Fernández? Él también es el aventurero. Es el aventurero, ¿verdad? El aventurero Pedrito Fernández. Eric Tejeda también es el aventurero. Un saludo. ¿Y por qué es el aventurero? Es chiste local. Ándale. Aquí lo pueden ver en Monster XTV. No sé, ya. Vamos, seguimos. Ay, pregúntenle en los videos. Pero con ese regreso de Indiana Jones, sí, ojalá Disney se aplique pronto, ¿no? Sí. Digo, ya que tienen ese pastel, pues ya que lo aprovechen. Bueno, que Indy sea mujer con esto de los cambios de sexo. No, porque se llamaría Lara Croft. Tomb Raider, ¿va? Sí. Sí, no. Y se le quitaron a George Lucas Star Wars. Ya tuvimos eso. Bueno, y otra que viene son cazafantasmas. Que ahora ya son está las. No, de hecho, hay rumor de dos, que ¿no? Es que es un, va a ser un universo compartido con. O sea, quien expande la franquicia y va a haber cazafantasmas mujeres y cazafantasmas hombres. ¿Las mujeres quiénes son? Estaba Sigourney Weaver, ¿no? Y... No. No. ¿No? No, no ¿qué te pasa? Es una gordita que es. Melissa McCarthy. McCarthy, la de ahorita que está en Spy. Cierto. ¿Y quién más fue? Mira, ahí tienes a Melissa McCarthy, que es la gordita de Spy por el oro. La que está ahorita que debe estar divertida esa de Spy. Sí. Está Kristen Wiig, que ahorita lo ubicarán por la película de. Ay, este Ben Stiller, ¿cómo se llama? La que salió hace poquito. ¿De los zapatos? No. ¿Zulander? La de Walter Mitty. Es la chica. Ella es. Y hay dos chicas más de Saturday Night Live, que es Kate McKinnon y Leslie Jones. Okay. Ellas cuatro forman el nuevo equipo de los cazafantasmas. Oye, curiosamente. Bueno, y Chris Hemsworth, ¿no? Los, secretario. Los actores de la primera saga eran también de la Saturday Night Live. ¿No? Sí, de ahí sale. Sí, de hecho. Bill Murray, Dan Aykroyd. Bill Murray, Dan Aykroyd y este. Harold Ramis, creo que no. Harold Ramis, ¿no? Pero, pues bueno. Pero él era más de Playboy. La mitad pero era, bueno, él fue el guionista. ¿De Playboy? Ramis hacía dibujitos y los chistes que aparecían en la revista Playboy. Él los hacía y los dibujaba. Ah, ese no me lo sabía. Porque, de hecho, el que escribió el guion. Él escribía el guion. Y él escribió ahí porque en Playboy hacía unos dibujos y chistes que ponían ahí en la revista. Algunos chistes que ponían. Sí, más cartoons. Los cartones. Ajá, él hacía cartoons para Playboy. Vale. Que de hecho, pues bueno, entonces eso explica el humor que le aplica a los Ghostbusters. De ahí va, de ahí va, es jocosón porque él tiene esa experiencia en la revista Playboy. Pero bueno, por ejemplo, esta película es una, para mí es una chingonada de los 80s, que es fantasmas. Sí. La 2 sí, ya no tanto, ¿verdad? Sí, es no, la primera es divertida, pero es que quiere ser lo mismo, sí, los mismos, perdió como mucho. Las mismas anécdotas, pero como un lo sabe, pero ya te lo sabes. Sí, lo no, sabe. Y aparte pero también bueno. Cambiarle los pero sí, la 1 es muy superior. Y ahorita es muy cagado que digan, ahí viene las chicas, y como dijo Lafita, ¿no? El rumor de que va a haber otra versión de versión Nene Botch, ¿no? Porque ya es puro cabrón. Dices, bueno, quieren desprender esto de un universo de cazafantasmas cuando no hay un pinche universo de cazafantasmas. No, no, es solo una película. Sí, bueno, y las caricaturas. Y las caricaturas. Pero pues de ahí. Que son muy bien logradas, sí, la verdad. A mí la caricatura me gustaba mucho y también es de los 80s. Tiene toda la esencia de la película. Tiene toda la esencia. No, de hecho, yo creo que manejaba... hasta me atrevo a decir que la caricatura superó a la película. Sí, claro. Sí, en muchos aspectos. Sí, claro. Tenía unos guiones. Estaban los personajes. Y combinaba fantasía muy clásica, británica, ajá, y americana con la persecución. Sí, el inolvidable capítulo con el jefe sin cabeza, que era como un Ghost Rider. Ajá, el mismo Cthulhu. El Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu está bien chido. El primo de Cthulhu. Hacía huevo. Primo Leo, que sale ahí. Es que Hello Cthulhu. Exacto, el mismo Sam Nahain que salía. El Espantaniños. El Espantaniños, ¿cómo olvidar el Espantaniños? Él es el del costal, ¿no? Como le dicen. El Boogeyman. El Boogeyman. Sí, pero ¿cómo olvidar el Espantaniños? Feo, estaba genial. No, estaba, mira, de entrada fue. Era como un guasón con que, patas de cabra, güey. Sí, estaba horrible. Sí. Lo que de entrada fue un poquito superior, bueno, a la segunda. La caricatura. Por la segunda película, que simplemente se la llevó de calle, ¿no? Bueno, sí, que como dato te explican qué pasa cuando un vampiro muerde a un hombre lobo y un hombre lobo así muerde es, a un vampiro. Así es, que pasa, en un capítulo sale, en un aliado donde están peleando. Bueno, de hecho, ni lo vemos, nada más estás en Mutis, los cazafantasmas, ahí se quedan, ahí nos vemos. No, si no se ven. Si pelean entre ellos y... A los lobos les salen bolas. Porque ellos van caminando, van en el carro escapando ya del pueblo. Y es cuando dice, oye, pero ¿qué le pasa si un vampiro muerde un lobo? Y así empiezan a discutir. Y entonces ya ves la escena en la aldea cuando se están peleando todos contra todos. Y exactamente, a un lobo le empiezan a salir las alas del vampiro. Y el vampiro se pone peludo. Se pone peludo, y dices, pero ya acaba el capítulo. Eso no es incógnita. Incógnita es que me reciban la del la de este Filosoraptor. Ah, huevo. Dice, ¿qué pasa si un vampiro muerde a un zombie? Uh-huh. El zombie se hace vampiro, el vampiro se hace zombie. Esa es la verdadera duda. Esa es la duda, Rafita. Pero bueno, a ver cómo le va a ese fantasma. A ver qué tal. Oye, pero siguiente año. Ahorita que estamos hablando de los cazafantasmas y que quieren hacer este reboot con unas mujeres y que un universo alterno, me está recordando la de Evil Dead, que también es más o menos por el estilo, ¿no? Que esta nueva versión que hicieron de Evil Dead cambia el personaje principal de alguna forma por una mujer, pero también se habla de que va a haber un como una versión alterna, o no sé si siga el plan, para hacer otra vez regresando a este Bruce Campbell como Ash. Para eso es la serie de televisión. Of Darkness, ya. Pero también se habla de que puede haber como un crossover, ¿no? Que a diferencia de no sabemos cómo voy a estar a los cazafantasmas, la de Evil Dead es un gran logro, la verdad, a mí sí me gustó. Sí, y fue un gran acierto haber cambiado el personaje, fíjate. Sí, así es. Porque creo que todos dudábamos de eso. ¿Quién va a ser Ash? No, pues que no va a haber Ash. ¿Cómo, huevos? ¿Cómo no va a haber Ash? Sin Evil Dead no hay Ash. No hay Ash, exacto. Y ya nos cayeron la boca. Al revés, sin Ash no hay Evil Dead. Ah, bueno, el ego de Bruce Campbell diría lo contrario. Ah, huevo. Pero sí, la verdad fue un buena elección. Y es una buena película. Sí, me sorprendió. Y también lo digo aquí, sí, la película, la nueva Evil Dead, pues se está recuperando esta manufactura casi virtual, digo, como este... sin tanto digital, ¿no? Sí. Ah, sí, regresa al efecto precio, como dijimos hace rato, ¿no? Y es muy buena. Que es lo mejor que pueden hacer, fíjate, los efectos digitales. Que sí me emocionó el final de la escena final, ¿no? Post-créditos. El post-créditos. A mí sí, en lo personal, sí sentía así el... ¡Oh, Dios mío! Sí salió Ash. Sí salió. Groovy. Sí. Como dando su aprobación. No, acá ni cuate Rafita Millennial dice que no sabe ni de quién estamos hablando. No sé si sea, pero no le he visto. Pero estamos hablando que sí sabes y sí conoces y son los Transformers. Joya ochentera. Quiero ver tu ronco pecho. Bueno, los Transformers basados, caricatura o franquicia basada en juguetes japoneses. Como le quieras. Cómics de Marvel. Lo primero fueron juguetes. Aquí es como fue la caricatura. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? No, primero fue el juguete. Después fue el cómic y después la animación. Así es. Pero uno y otro se conjugaron. Pero realmente Transformers, a pesar de todo su parafernalia y lo que quieras, no es una saga muy buena realmente. ¿En el cine? En el cine. Estoy hablando del cine. Estamos hablando del cine. Bueno, y en general de figuras es un Retro, no, porque ha tenido películas, pero animadas y han sido buenas. Yo hablo de las películas ahorita de Michael Bay. Bueno, Michael Bay. Sí la has hecho a perder. Está bastante. Mira, hay que darle el beneficio de la duda. La primera, al menos, nos sorprendió. A mí me gustó bastante. Mira, la primera no es chingona, pero no. Cansa demasiado no me el diseño de los Transformers. Sí. Cansa en exceso. A mí sí me gustó tanto mucho pinche detalle. Llegó un punto en que yo no sabía dónde estaba la cara. No te podía ver el rostro. ¿Dónde chingado está el rostro? No, pero mira, yo creo que también ahí la bronca es que es porque estaba buscando el rostro del Capi en el robot si no sale en la No. Sí, ¿para qué me ves? Perdóname, perdóname. Yo estaba esperando que salieras. No, es, ¿le, es, ¿le pones atención a Robot y no a Megan Fox? No, ¿sabes cómo sé que eres gay, amigo? Uy, la pinche actuación de Megan Fox, sobre todo. No, más la, ya me la veía ya. Con esa escena donde está con el cofre del auto abierto y te fijas en aunque los robots no tienen cara. Aunque Bobo hablaba y es mejor actor que Megan Fox. Pero es otro que se fija que el robot habla y en el trasero de Megan Fox. La saga es más. Ha caído. Como dice, la primera sorprendió, la primera película. Pero, sorprendió, pero no, eso no significa. No, bueno. O sea, fue un decir, órale, se ven chidos. Era una película, pero era una película entretenida, finalmente. ¿No? Porque no había otra película. No había con qué comparar. Pero la 2, no. No, es que la 2 es larga. Pero la 3, Devastator. ¿El Devastator es en la 2 o en la 3? En la 2. Donde se le ven así sus testículos también. No mames. Con los pinches robots Jar Jar Binks ahí, sus sí, los no, gemelos. Mames, y el viejito. Sí, el viejito. No, Jetfire, que es un personaje icónico y lo hacen un viejito ahí. No, y aparte el vehículo que es un... bombardero. No, es un Blackbird. Es un Blackbird. Black, o sea, como sí, si fuera un pinche avión de la Segunda Guerra Mundial, sí, no, todo no, viejito. Bueno, y la 3 bueno, ni me acuerdo. Y eso ya que, ni mencionemos la 4. Que también a Transformers lo quieren hacer un universo. Quieren hacer varias películas usando varios personajes. Sí, de la es Hasbro, ¿verdad? Hasbro. El director de Hasbro dijo, ahí va nuestro universo. Otro güey que no nos sorprenda universo, ver una película de robots y dinosaurios. Año, robots, dinosaurios. Y bueno, ya robots, está la de Leo, la extinción. Y hablando pero de dinosaurios. Ahora el robot. Y hablando del universo Hasbro, está G.I. Joe, por ejemplo, también. Que sí, también no le fue tan bien, ¿eh? No le fue tan bien. Es una franquicia de híjole, pero la segunda levantó, ¿eh? La segunda es mucho mejor película que la primera. Con Bruce Willis y La Roca tenía que levantar. No, y con Cobra ya en el poder. Es decir, bueno, pero toman la Casa Blanca y ponen la bandera. Pero sí le alcanza Cobra, para una G.I.O. 3. Pues estaba el plan de sacar G.I.O. 3. Uh-huh. Ya no supe si... Porque a diferencia de Transformers... Bueno, digamos que la 2 no es tan mala como la 1, y por eso se vuelve decente. Bueno, de hecho la 2 la tuvieron que... Bueno, no cancelar, sino que la atrasaron para darle su manita de gato para poder sacarla, porque no como que no le... No cuajaba. Ajá. Le dije, Bruce Willis, vente güey, en chinga, ¿no? Dos escenas, levanta güey, la película, vente, ya tenemos a La Roca, güey. Necesitamos algo que afiance más todavía. Pero tampoco es muy buena, es así. Bueno, es más divertida que la primera. Sí, definitivamente. Bueno, sí. La primera, su final es como ver el episodio 1, cabrón. Uh-huh. Es igual. Pues contigo lo fui a ver a la función de prensa, ¿no? La vimos y dije, güey, esto es el episodio 1 del final. Sí. O sea, la pelea de Storm Shadow con Snake Eyes es como Obi-Wan con Darth Maul. Sí. Tienes el asedio a las naves de los comerciantes de Star Wars. Al final, lo mismo cuando dicen, pero bajo el agua. Sí. Es sí. Star Wars, güey. Es Star Wars. Igual de malo. Sí. Bueno, yo la verdad nunca fui fan de las figuras de G.I. Joe ni de los cómics. Ahí va Vico. Acá Vico es el que sabe eso. Pues sí, ¿no? A mí sí me gustaba el cómic, era muy bueno. De hecho, hay una. El cómic de G.I. Joe era genial, escrito por Larry Hama. A mí me sorprendió bastante. El número donde no hay ningún diálogo y es la historia de Snake Eyes con Storm Shadow. De hecho, hubo bueno, dos números así, ¿eh? Que los cómics le da su identidad a los personajes. Porque lo que hace Hasbro. Sí. Dice, voy a sacar estos 8 muñequitos, háganle sus historias. Y Larry Hama se encarga en darles esa personalidad a cada soldado y crea más su individualidad. Y hace un discurso pro y en contra del armamentismo. O sea, realmente el cómic era bien inteligente. Era es que bueno, también recuerdan que estábamos hablando de los 80s, ¿no? Cuando era la época en que... Y ahora, algo de lo que adolecen las películas, irónicamente, siendo un concepto tan patriotero o gringo, le faltó patrioterismo a las películas de G.I. Joe. No hay una unión de ese equipo, ¿no? Además, no se siente que les falta la motivación, ¿no? De pues hay que defender América, ¿no? Sí tenían su grito de guerra, ¿no? Si eran G.I. Joe. Era G.I. Joe, sí, finalmente. Comandos heroicos. Con los caballeros. Pero ahorita que dijo la fita de los juguetes que a partir salen en los cómics, también tenemos los juguetes de He-Man. Que primero fue la figura de Mattel, ¿no? No, pero... Es que la historia es bien interesante. La historia es bien interesante. Va, Víctor. Lo que pasa es que en la época de cuando salieron estos muñecos era porque estaba por estrenarse la película de Conan. Ajá. Entonces resulta que estos cuates aquí tenemos un personaje en el cual podemos comercializar su figura. Y bueno, vamos a hacernos ahí de una buen, de un buen billete. Pero, oh sorpresa, resulta que la película de John Milius, es, la dirige John Milius, ¿no? Sí. Resulta no, que fue para niños. No, resulta, no era para niños porque por todas las circunstancias que no haya visto la Conan de John Milius con Arnold Schwarzenegger, de tarea. En su primer protagónico. Sí, de hecho, y de tarea porque es muy buena, el soundtrack todo. Pero entonces hacen los muñequitos de con la figura de Conan, oh sorpresa, no es para niños. ¿Y ahora qué hacemos con estos pinches muñecos que no los vamos a vender ni a madres? Porque... pues porque no hay ningún niño va a ver Conan. No, nadie, ¿qué hacemos? Pues ni modo, ¿sabes qué? No hay que hacerles un lavado aquí, de cambiarle el traje, vamos a pintarle el cabello al muñequito. Córtale el cabello y hazlo güerito. Y que se inventan a los Himan, Masters of the Himan. Universe. Pero bien curioso porque los nombres son bien, no sé, He-Man. O sea, eso como... El hombre. He-Man. El macho, y ni siquiera el mortículo, sino el pronombre. Sí, entonces. Entonces, para poder vender los muñecos, se sacan la caricatura casi de la manga. Y bueno, pero que no, los muñecos al inicio también son. Fueron cómics. Traen su propio cómic. Pero el primer wave de muñecos de He-Man eran también 8 o 5 muñecos, me parece. Y crean una historia a partir de esos muñecos. Traen su cómic. Es un cómicito que incluso nada de eso se refleja en la caricatura. No, porque He-Man en su cómic pelea, serio. Usa su espada, que en la caricatura nunca lo ves dándole un espadazo a nadie. Cada uno nada más la usa para defenderse y como Jedi desviar disparos. Y ahí te explican una historia, incluso la figura, He-Man tiene una espada y Esqueleto tiene otra que se mezclan y se hace una sola espada. De hecho, supuestamente esa fusión de espadas es lo único que permitía abrir Grayskull, porque solamente así podías abrir Grayskull fusionando las dos espadas, pero ni He-Man ni Esqueleto Robio pues iban a trabajar juntos para abrir Esqueleto. Ese era en el cómic como la Eternia. Ese era como el que en el cómic la historia que los unía y al mismo tiempo se separaba. Y era más bárbaro He-Man en el cómic que en la caricatura. Y Esqueleto era un personaje más serio. En la caricatura era más un payaso. Más gracioso, más bonachón. Sí. Yo no diría payaso, pero sí. O sea, era una caricatura también de la Filmation, que era bien moralista además, ¿no? Bien moralista. Ah, pues la caricatura medio... te educaba, ¿no? Bueno, de hecho te los ves en la perspectiva y dices que personaje es tan gay. Sí. Bueno, sobre todo más de Shira. En Shira sí es hiper. Ah, no, sí. El villano era totalmente jotísimo. Bueno, el cuate que andaba siempre con Shira. Con su corazón sonriente. Ah, sí. Que tenía el bigote de un color y el cabello y las cejas de otro. Los unicornios. Bueno, y es que Shira era para niñas, pero realmente las niñas veían eso. No lo sé. Hay que preguntar a las niñas. Niñas, sí, contéstenos por ahí. Ahora los que dicen ser niñas. Sí. Ahora dicen ser niñas, veían eso. Entre comillas. De He-Man tuvimos la película de Dolph Lundgren en los 80s y 90s. Sí, en los 80s, a mediados. Pero es una película, a mí me divirtió bastante. Pero es cagado porque decían, no hay presupuesto para hacer Eternia. Un pedo, güey, que viaje al mundo actual, güey. Pero y fíjate que es una historia bien simpática. Para empezar, era el candor de los 80s. El candor de los 80s. Pero hay que considerar también que era una película de la canon. Y creo que fue hasta la película más cara de la canon, tal vez en su momento, que se caracterizaba por ser películas muy baratas. Y yo la pongo al nivel de Flash Gordon. O sea, es una película... Sí, de que, hechura de Flash Gordon. Es una película muy cagada. Es una joya chiquita, es una joyita. A mucha gente la detestan, pero es muy entretenida. Es un reflejo de la época. Y bueno, y te das cuenta que Dolph Lundgren, bien dirigido, sí se suelta, ¿eh? No, no es un actor tan siempre, y con la serie de vecino más se suelta. Yo siempre he dicho que Dolph Lundgren es un actor desperdiciado. Es un muy buen actor. Es que no le han podido... También desde los 80s, Dolph Lundgren sale como el punch. Y como Iván Drago, sí, como no es sí. Y en esta de He-Man sale una de las chicas de Friends, ¿no? Esta, sí, es cierto, Cox. La Courtney Cox. Sale y bien aparte, Iván Drago sí tiene doctorado. O sea, acuérdense. Sí. Tiene un doctorado. A mí lo personal, perdón que lo diga, pero a mí sí lo personal me impresionó de sobremanera cuando me enteré que el cabrón de verdad tiene un doctorado en física, química, ¿no? Pues de hecho, creo que por eso en Expendables 2... En Expendables le hacen la burla. Este güey sí tiene doctorado. Él mismo se hace la burla. Pero a mí en lo personal sí me sorprendió que en la vida real el hombre, la persona, Dolph Lundgren, sí tiene un doctorado. El hombre, no el hombre. Ya que hablábamos de G.I. Joe... Claro, G.I. Joe, creo que esa saga de Expendables tiene más el espíritu de G.I. Joe, la unión de equipo, que las películas de G.I. Joe. Estás en tu cacería de brujas de G.I. Joe. Pero bueno, He-Man también se ha rumorado mucho tiempo que va a venir una nueva película. Incluso ¿no? ya han salido imágenes de los diseños de producción, sí, sobre todo de Battlecat, ¿no? Que entonces, si ya lo sacan como esa imagen, promete entonces, que va a estar... que en 2 años ya podamos ver una He-Man. Porque de hecho hubo una nueva como reboot también de la caricatura. Caricatura, ¿no? Hubo, sí. Y ahorita hay cómic de DC. O sea, He-Man sigue presente, aunque no tengamos películas o series en la televisión. Pero pues ahí no lo sueltan. Sus figuras, y además salió un libro de arte bien fregón de aniversario de He-Man hace poquito. Oh, muy chingón ese libro, si lo pueden ver, búsquenlo. Y bueno, ya que mencionamos a He-Man y Conan hace un rato, pues también Conan es otro producto de los 80s. Claro. Y que sí. Bueno, la película. Sigue vigente. Las películas. Bueno, sí, los libros son viejísimos, sí, ¿no? De Howard. Viejísimos y el cómic viene de los 40s, 50s, ¿no? Los libros son de los libros, pero, sí, de los 40. Pero Conan, como personaje cinéfilo. Los 30, los libros. Es ochentero. Arnold Schwarzenegger es ochentero. Sí, así es. Sí, los libros vienen desde los. Y bueno, tuvimos un reboot hace poco de Khal Drogo. Y está proyecto el de Conan Rey, ¿no? Bueno, pero aquí lo curioso es que la película, el reboot, viendo la película objetivamente, la primera mitad es bastante buena. Después se cae la película y por eso ya no pudieron, ya no siguieron este. Sí, su idea era seguir. Era seguirla. Y mejor se va a retomar la versión de Arnold, pues es que... ya como Conan Rey. Pero fíjate que la de Momoa tiene la virtud de que tiene como rescate de algunos elementos de los cómics. Sí, por eso te digo que la primera mitad es muy buena. Lo malo es de que el gran público estaba acostumbrado al Conan más bárbaro, más tosco. Más brutal. Exacto. Sí. Y el Conan de Momoa más el Conan aventurero. Yo siempre he dicho que el Conan de Arnold es la espada salvaje de Conan y el Conan Mamao es el pinche Conan la color que ya salió de después Marvel. De Marvel. O sea, siempre he dicho es esa cosa, o sea, llegó a ese punto. Que no es tan mala, pero tampoco es... Que no está mala, pero sí, no es bueno. Lo que tiene la película Mamao es que, repito, la primera mitad es maravillosa, pero la segunda mitad como que, no sé, yo se nota como que ya no les alcanzaba el presupuesto porque hasta el diseño de producción se ve barato. Parece película de Hallmark. Sí, más la parte final. En la parte final, muy se cae irremediablemente esa película. Y bueno, pues a ver qué tal Y lamentablemente el soundtrack dejó mucho que desear. Mientras no que llega. La original. No, Amazing Polydor. Exactamente, sí. El maestro. Yo creo que sí podemos hablar que es de los. Es muy bueno. Los mejores que hemos escuchado. Deberíamos hacer un podcast. Hacemos un podcast de soundtrack. Y les ponemos así clipsitos. Exacto, para cada tema. Lo que es canela pura. Buena idea. Sí, bueno, y hablando de otros reboots o remakes que no funcionaron. Para darle continuidad y vigencia, está también Robocop. Una joya de los 80. A mí me gustó mucho el remake, debo decirlo. No, Va solo. Superman regresa ante va solo. Bueno, ¿qué más que el remake? Es un reboot. Fue el que predicaba con Nacho desde que llegó en la tarde. Más bien un burrut, porque no, ¿para qué la hacemos? Bueno, también con Rafa lo comenté. O sea, realmente, ¿qué es un remake? Un remake es tomo una idea tal cual y la vuelvo a hacer. Sí, tuvimos Psicosis. Fue una pendejada. Eso es un reboot. Y el reboot es tomo elementos y creo una nueva historia para rehacer la franquicia. Y por olvido. Entonces, no era obligatorio que este Robocop jalara todos los elementos que vimos de Paul Verhoeven. De hecho, estoy de acuerdo, te lo pago. Que no era la idea eso, estoy de acuerdo. Pero eso significa que me vas a dar algo nuevo. O sea, me vas a rebotear Robocop. Y okay, te dio algo nuevo. Pero fue hecho con las patas. No sé, está divertido. Mira, aquí el traiciona la esencia del personaje. Es que sabes que. Nacho, sal del cuerpo de Rafita. Lo que pasa es que. Ya lo iba a decir, pero ya. ¿Verdad? Ya lo dijo Rafita. Yo estuvieron platicando, traiciona ¿verdad? La esencia. Sí. Está demasiado estilizado el Robocop. No tiene violencia. Pero lo estilizado está muy rebajado. Está muy descafeinado. Ahí les va la justificación. El diseño, güey, tienes ahí. Iron Man ahorita. No me quejo del visual. Tú, Rafita, que está rebajada la violencia. Es que ahorita tienes que jalar más público en taquilla. Son películas que te cuestan 150 millones de dólares, 200 quizás. No, pues le salió muy cara, ¿eh? Esa película no vale 200 eso que millones mencionas, de dólares. Estoy exagerando. Eso que mencionas es bien interesante porque creo que se nos ha ido un poquito el medio del asunto de tanto reboot ochentero. Que ya se están rebooteando. Ya más bien para sacar un dinero. Es varo. Y sacar varo. Y a diferencia de las 80s, ya no se está experimentando. Sí, no. Entonces yo creo que se están infantilizando los géneros fantásticos. ¿Y sabes por qué? Esto ¿y sabes mismo? Porque lo hemos hablado. Y eso sí me parece negativo. Pero, y eso lo hemos hablado al cansancio con Vicente y demás compañeros. Lo hemos hablado al cansancio. Las compañías ahorita ya no se quieren arriesgar en nada. yo, como bien dice Vicente, es varo. Yo, compañía productora, si voy a meterle varo a esta película es porque estoy seguro que le voy a recuperar esto y más. Por eso saco Star Wars, por eso saco pinches dinosaurios, por eso saco otra más del obrador. Digo, somos fans de cómics, pero hay que reconocerlo, que las mismas películas de cómic, esa es la idea. Se vende Wolverine, puta, sácale 7, 8 películas. Se vende Avengers, sácale lo que quieras de Avengers. Entonces, obvio, la compañía no se están arriesgando en nada, en absolutamente nada. Cosa que en los 80 no vimos. En los 80 es, órale, vamos a la riesgo. Todo era nuevo. Bueno, porque era nuevo. Yo lo entiendo, también era nuevo. Y tuvimos un primer de Terminator, tuvimos un primer Depredador. Un primer Robocop, pero todo que, era, de... que era sarcástico y era ácido. Y bueno, es que ahí, con, bueno, retomando crítico, a Robocop, era crítico. Exactamente, retomando a Robocop, es que estaba dirigida por Paul Verhoeven, que tenía esa idea y ese estilo de dirigir las películas y llevarlas. En esta ocasión, la nueva película de Robocop, creo que está involucrado uno de los guionistas, ¿no? De la primera. ¿O quién está del equipo? Sí, hay alguien de la. Pero lo que tú dices, las compañías es lo que buscan. Buscan es, yo invierto mi lana y quiero recuperarlo. ¿Y cómo lo hago? Pues me voy a cosas garantizadas. Que mira, yo cuando la fui a ver iba con la idea que iba a ver un bodrio. O sea, dije, no, güey, Robocop. ¿Cómo me rebotean a esta criatura sagrada? Es como si me rebotearan Blood of Futuro, cabrón. Bueno, y lo van a sacar. Robocop con las mejores frases del yo creo, de las películas ochenteras, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, chavo? Thank you for your cooperation. Sí. Vivo o muerto, vendrás conmigo. No, sí, es una. You are under arrest. Y también lo chido es que no jala todos los elementos de nueva película. Así es. ¿No? Pero bueno, otra película ochentera que... Así que vean Robocop 1, no vean el remake. Y nada más que... ¡Es Robocop 1! ¿No? ¡Sí! Que lo vean para que salgan también. También sí, sí, para claro. Que vean primero Robocop 1. ¿Qué tal si nosotros estamos echando pestes y la gente dice que está pendejo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me bueno, gustó? Otra historia ochentera, y ahorita que dijo Nacho de las lanas seguras, sí. Tenemos el caso de Tron. Así es. Que por el fracaso que fue ya financiero Tomorrowland, Tron 3 se fue a la chingada. Se fue al callo. Y Tron. Pero Tron de los 80 era una película que nadie vio. No, pasó como ese de noche. Es el chiste. ¿Quién vio a Tron? Se volvió como de culto un poco, pero de culto porque nadie la vio. O sea, pero lo ganó con el tiempo. Sí, o sea, con el estreno. Tiempo, así es. Sí. La gente decía, ¿qué es eso? En taquilla fue. En el cine es no que fue. Es que también tenía una narrativa, yo creo que muy adelantada a su época. Exacto. Y tal vez no se volvió mucho. Yo la vi. Eso fue lo que yo, cuando entendió. Se estrenó yo tendría que 11, 12 años. Ah, ya estaba el cine, no mames. ¿Había cines? Ah, cabrón. ¿Y cuando ¿Y te daban en la dulcería mamut? Mamut. La galleta de Gamesa. Y palomitas en papel de estraza, güey. Ándala, bueno, yo acá cuando la fui a ver, honestamente, sí no le entendía la película. Yo, por ejemplo, y sin embargo, visualmente, a un chavito de 12 años era muy atractivo. Entonces, sí me acuerdo que sí me gustó, sí se le digo, como que sí entendí lo muy, muy básico, pero sí era muy complicado. Era un lenguaje muy narrativa. Especializado. Lo que pasa es que Tron, como tú estás diciendo, sí tenía ese como dos niveles para el. Dos diferentes tipos de público, porque yo recuerdo haberla visto y me gustó mucho, me divirtió pero no entendí, por ejemplo, ese caso del que la como religioso y que la yo tampoco lo capté en su momento. Ajá. Hasta que ya la volví a ver muchos años después, pero sí la entiendes y bueno, dices qué buena película, la esencia de la historia de la aventura. Sí. Ajá. Y como el espectáculo visual Tron Legacy es a mí me gustó mucho. Mucha gente la odia, mucha gente le tira mierda. Visualmente es una joya. Pero curiosamente Tron Legacy. Muy buen contra. Tron Legacy, curiosamente, gustó mucho a la generación nueva. Al grado que se sorprendían muchos de mis alumnos en ese entonces. Me decían, cuando decían, no, y la 1 es muy padre. Me decían, ¿a poco hay otra de Tron? Sí, hay una película de Tron. Esta es su continuación. Y entonces ya la buscaron y la empezaron a ver. Pero sí. ¿Sabes que también puede haber afectado a Legacy? Porque la primera de Tron era cuando la época en que estaban surgiendo todos los videojuegos. No había la gran producción que tenemos actualmente. Y también la evolución del mundo de los videojuegos afectó al lo que vemos, lo que hablábamos hace ratito. En los 80 se experimentaba mucho. Tron es la esencia de Atari. Visualmente. Exactamente. Tron Legacy es buena película, pero finalmente no fue innovadora. Pero ya no le pega. Visualmente sí lo fue. Y sí. Ya no le pega al público como pegó la primera, porque los videojuegos se han evolucionado tanto que no lo refleja la película. Pero fíjate, fue un concepto mejor explorado con la serie animada. Sí. Definitivamente. Tron Rising fue mucho mejor. Que también la gente no la vio y pues peló la serie, pero ¿no? La serie es muy buena. Y acaba muy chingada la temporada, Rafa. Pues la terminaron a la malagueña, ¿no? Al capítulo 19. Pero fue genial. Pero fue un final que si te quedas... Ay, claro, otra película ochentera incomprendida y que fue un fracaso en su momento fue Blade Runner. Del 82. Híjole, ahí se me pega. La madre del fracaso. Pero el tiempo la ha reivindicado. Fue tal que por eso hubo tantos cortes después para que la gente se acercara. Okay. Creo que ahora no, pues está muy cabrón conseguir la primera versión porque ¿cómo no? Hay tantas versiones. Levante la mano, ahí viene. Levante la mano, ¿quién tiene la primera versión? Es que el paquete de 5 discos ahí viene. Ya te quitas de pedos, ahí viene con sus voces en off que todos amamos. Queremos es que hablar. Es como todo el producto de culto que en su momento nadie... Pero por ejemplo, Blade Runner es una belleza de película. O sea, a mí en lo personal, se me hace inconcebible que quieran hacer un remake, reboot, lo que tú quieras. No, ese secuela. Me vale gorro, no concibo. O sea, es que la película es perfecta como así, es. Solita. No la vas expliquen. A reventar, su madre, si le explicas algo, si le haces que, un lo antes, que decíamos después, es que no, llevan no. por el varo. O sea, pues sí, obvio. Pero aquí en esta película sí, güey, no roto. No necesitas reparar lo que no se ha roto. No, yo siento que eso es como lo que, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con muchos libros. Yo quiero seguir sabiendo de ese mundo qué más pasa, qué más hay. Pues pégate un tiro y estás loco. No, pero te lo creo, te compro la idea. Ok, te compro la idea de que digas, bueno, ok, me gustaría saber más de este mundo. Ok, pero entonces sácame otra historia, tal vez en ese mundo, otra cosa. Con otros personajes. Pero una continuación de una película como Blade Runner que queda, y el final es perfecto, a mí me encanta el final. Esa frase de no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero quién lo sabe. Puta, a mí me dije, me pongo de pie y aplaudo. O sea, no me importa. No me importa ya. No quiero saber si este güey es replicante o no. Si hay un antes, un después. No importa. La película como es, de principio a fin, es perfecta. No necesitas explicarme más. ¿Quieres saber más mundo? Pues alucina tú, güey, punto. Eso que dices de más mundo, yo creo que finalmente sí lo da, sí lo tenemos. Porque precisamente Blade Runner, lo que innovó, fue que cinematográficamente implantó la estética de lo que sería el cyberpunk. Así es. Y entonces, es lo que dice Rapita. Entonces, es la mamá, te gusta Blade Runner y aunque no sea oficial, pero quieres ver más películas en ese mundo, pues ve cualquier otra película que sea cyberpunk. Porque tiene toda la huella y la escuela de Blade Runner. De Blade Runner. Esta película, precisamente que sale Dolph Lundgren y Keanu Reeves. Johnny Mnemonic. O sea, visualmente. Ghost in the Shell. Bueno, hasta Brasil de Terry Gilliam. Toda la ciencia ficción. O sea, güey, después de los 80. De Blade Runner, todo eso. Toma lo de Blade Runner. Todas. Es otra película que volvemos a lo mismo, ¿no? Visualmente, historia y soundtrack. Es escuela. Y adelantada a su época. Pero cabrón. Pero súper adelantada. Cabrón. Es increíble la verdad la película. Pues digo, no, a mí me hace demasiado ruido el que me digas va a haber la tierra del quinto elemento. Es puede decir que es el mismo mundo. Sí, así es parte de, ¿no? El remake de Total Recall, por ejemplo. El Vengador del Futuro. Híjole, que ahí sí, lamentablemente. Pero lo que pasa es que pudieron acercar más al cuento. Terminó siendo un... Pero a lo que puede referirse es que el la esencia del visual. Esa es saber. Sí, porque ese remake es una película muy mala. Pero bueno, visualmente. Es el mundo de saber. Es el mundo de Blade Runner. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero también la última de Just Dredd también. Híjole, no, si yo me pongo de pie. Hasta la de Stallone. Visualmente la estética es Blade Runner. Es que pero curiosamente No, es que exacto. La escena cuando llega el cómico este y que lo van a sacar de la cárcel y que cruza la ciudad y todo ese güey dice esto es güey, si caminas mañana por Tepito es Blade Runner. Es Blade Runner. Huevo. No, pero ya que tomás retomamos con el juez. Visualmente, curiosamente, la de Stallone cumple con el estándar del juez Dredd. Visualmente lo es mientras no se pinta el casco. Ah, sí. Es perfecto. Bueno, pero ya ves al juez Dredd de este Carl Urban. No mames, el juez Dredd. Ese es el juez Dredd de los cómics. Es el juez Dredd porque no necesitas meterte al pinche mundo salvar. Vete un bloque. La ciudad Mega City One es así: son bloques. Y todo el pedo son los bloques. Y la guerra de bloques, hay una saga de cómics, por cierto, que así se llama Guerra de Bloques. No manches, esos cómics están fielmente reflejados en esta película. Es esa guerra de bloques, es ese pinche bloque que es una ciudad entera de por sí sola, que cuando se cierra y se sella, es para evitar guerra nuclear y bombardeos, para eso se sella. Pero literalmente vuelves a una ciudad, un edificio. Entonces es una guerra por cada nivel y cada piso, que lo manejan sublimemente bien ahí. El otro acierto, jamás se quita el casco, que es algo que jamás un juez hace nunca en Mega City One. es como prohibidísimo quitarte el casco, ¿no? Ya es así a rajatabla. Los únicos que no traen casco son los novatos, porque no se han ganado. Y los telépatas, ¿no? Y los telépatas. Uh-huh. Novatos y telépatas no pueden usar el casco porque les afecta. Y los novatos porque no se han ganado traer, como en su momento dicen, la placa o la chaqueta, el casco, no te has ganado el casco de juez. Entonces, por eso es que esta, ¿cómo llamarle? ¿La 2 o...? El reboot o lo que quieras, es la adaptación. La adaptación totalmente al cómic es muy, muy, muy lograda, la verdad, increíblemente. Y no se diga, ay. ¿Carl Urban? No, Cersei Lannister. La mamita Cersei Lannister, por supuesto. Que es mama, ¿no? Mama ahí es. No, muy bien lograda la película. Ver, ¿otra ahí? Otra. Pues acá también, ¿no? Por también favor. La es, sí. Mándamela. ¿No? También en Game of Thrones. Con su hermano. A ver, otra saga ochentera que empezó en los 70s, empezó en el 79, que fue Aliens. Sí. Ahí viene también de nuevo, ahora por Neil Blomkamp. Sí, retomando las ideas de... Que vimos un poquito el universo en Prometeo, ¿no? ¿Y será Aliens en Sudáfrica o qué? Pues igual, ¿eh? Johannesburgo. A lo mejor sí tiene algún tinte ahí como... Pues todavía no hay muchas noticias de esa película, pero... Pero el director ya... Hemos visto diseños, hemos visto dibujos conceptuales, entonces... Hace ruido, hay ruido, ¿no? Sí, es como para ser digna heredera de lo que hemos visto. Sí, la verdad, ¿no? Sí, ¿eh? Que la verdad, sinceramente, a mí en lo personal, la saga en sí de Aliens es muy buena, aunque cronológicamente la cagaron, pero... Yo creo que la mayoría de las películas están buenas, al menos la 3, que muchos no la quieren, y la 4. Por eso digo que cronológicamente mal, porque la 3, si hubiera sido la 2, y la 2, o sea, de Aliens el regreso, hubiera sido la 3, puta, todo el mundo amaría la saga. Pero es que ese es el problema. O sea, ya viste Aliens el regreso, ya no te tragas Aliens 3. Dices, güey, ya vi la guerra y me pones otra vez un alien solito retomando el origen de la 1. No tan fácil te la crees. Pero a mí se me hace muy bien lograda. O sea, la 3 me gusta, visualmente me gusta. Me gusta la transformación. Este choque que hay entre la criatura y los pinches presidiarios que encontraron, como dicen en la nueva película, ¿no? Encontraron la fe en el pinche hoyo del agujero del infierno. Y crearon la fe, ¿no? Y la parte donde van a quemar ya... A los restos dice, ¿por qué siempre tiene que sufrir el inocente? ¿Por qué cada vez que una semilla se quema, surge una nueva y sale el pinche alien? O sea, está bien hecha la película, está lograda. El problema y la desgracia que tuvo es que se atrevió a hacer la 3 después de ver una guerra. Y ya vi una guerra de aliens, ya no me trago el volverte a ver nada más un aliens. Lo que todo el mundo clamaba al terminar Aliens 2 es, ya quiero ver aliens en la Tierra. Quiero ver a los aliens llegando a la Tierra, que es lo que todos clamaban que ni en la 3. Y no me lo das. Y te dieron Depredador versus Alien. Que igual no pasó así. Ya hablaste de los aliens, también Depredador es un hijo de los 80. Así es. Y de otras cosas. Y también tuvimos Depredadores. Su revival con Predator de Niblo Tal. Depredador director. Producida por Robert Rodríguez. Sí, por supuesto. Que no está tan mal. A mí me agrada. A mí, ¿sabes cuál es lo que a mí me sorprendió de esta película? Es que el pianista, se me fue su nombre. El Adam Brody. Antes de ver esta película me hubieras dicho, ¿va a ser un personaje de acción? No me lo creo. Digo, no, pendejo, flaco, ¿qué? Pero lo ves en la película. Acción. Capa, pa' acá y galleta. Pero matan a machete. Pero lo ves en los depredadores, lo ves. Y si te la crees, lo crees que es un mercenario, que es un pinche güey de operaciones negras. Digo, no es pinche mega animal, pero... Pero si sí te lo crees, algo sí tiene es una teoría. Es una estratega, es un mercenario. Es un mercenario de operaciones negras que te lo crees. Sí, sí, sí. Que te lo crees. No es así el pinche mega soldado que voy a matar a todo el universo. No es Rambo. Fíjate, esa película me dejó con ganas de ver más de Depredador en cine. Sí, te sí, quedas con más. O sea, te quedas con funciona más. Bien. Y el final es muy abierto. Sí, sí, sí. O sea, ahí vienen más. ¿A quién hay que matar para salir de ese pinche planeta? Y ahí vienen más cayendo. Dices, puta, sí. Si te quedas. Con ganas de más, ¿no? El duelo de Predador con el samurái es sublime, o sea, con el yakuza. Ya. No es un samurái, es un yakuza. Bueno, ya cualquier pinche ojos rasgados es un samurái. Ya cualquier pinche Superman regresa es buena. O sea, ya. Pero el guión de esta de Predadores ese es de Robert Rodríguez, creo que ¿no? Sí. La tenía porque, como... Mira, originalmente él iba a ser Depredador 3 hace muchos años. Sí. Pero dijo Fox, no, chavo, ¿quién chingados eres? ¿Robert quién? ¿Quién? ¿No eres mi jardinero? No, señor. Y güey, guardó ¿qué? Su historia y sí. Él dijo, cámara, culeros. Algún día me van a buscar. Me van a buscar, culeros. Y les diré, no. Y en cierta manera, esa película es Depredador 3. Sí, realmente Depredador 3. Al final de cuentas, al final de cuentas es Depredador 3. No, con, es que tuvieron con el... algunos giros interesantes, sí, la historia, claro, ¿no? Sí. El hecho que estuviera en otro planeta es un giro sorprendente. Muy bueno. Sí, porque y que toda, porque toda la atmósfera, la presa, iba a decir no, es claustrofóbica, pero no, es que no, no, no. Pero es agorafóbica, finalmente. La escena cuando descubre que es otro, que sale en otro planeta, que ve los otros mundos, o sea, es el terror cósmico ahí en ese momento. O sea, no importa si acabamos con esos cabrones, o sea, qué pedo, ¿cómo, o sea, chingados salimos de ya aquí? Nos cargó la San plata, ¿no? De una otra manera, ¿no? Y al final de cuentas ellos son los depredadores, ¿no? Realmente no las criaturas, sino ellos eran los depredadores. Tienen por eso volverse, tienen, ¿no?, que volverse, sí, los depredadores, ¿no? Sí, sí, es muy buena película. Es bien lograda en su momento, ¿no? Y ya que hablamos de monstruos ochenteros, ¿qué tal los Gremlins? Que también desde hace mucho tiempo se está rumorando en un remake, un reboot, híjole, una secuela. Sí, ya salen en comerciales. Salen comerciales de Snickers. Cuando no comes, estás como un pinche. También que viene postre. Si algo tenía a Gremlins de interesante, es que no se respetaba a sí la misma. Mamita, ¿cómo se llama? Y sobre todo en la segunda película. A todos, Phoebe Cates. Phoebe Cates. La y de los 80s. A mí sí se me haría absurdo, hacer un Gremlin, un reboot o un remake. Que bueno, dicen que ahora sí serían digitales, ¿no? Pero con esos error tiempos ya. Ya tiene que ser, no lo dudo. Ya todo tiene que ser, pero la cuestión es que no vaya a pasar como con Robocop y que pierda todos los puntos arcados. Que los hagan más que lo hagan más de terror. Los van a hacer los Minions. Ándale. Pero es que ahí sí ya. Bueno, es que sí llegan para a. La, hacerlo para sí llegan es más, creo que ya lo vimos. Dos, se llama, pero... se llama mi villano favorito 2. Ah, sí, ahí creo que ahí salen los Gremlins. Ya saben ahí. También el oso ya mencionó Poltergeist, que se estrena en un par de meses, algo así. Ajá, en menos sí, tiempo. Sí, menos tiempo ya viene. Que es un remake. Que, la neta sí es de los innecesarios. Sí. Bueno, en teoría todos los remakes son innecesarios. ¿No? Salvo cuando los actualizan bien. Pero fíjate que el corto se ve bastante bien, Pero se ve bien ochentero. Es que no hubo una escena que no haya visto ya antes. Es ochentero totalmente. Ajá. Hasta los efectos. Parecen. Nada más te cambiaron la televisión, o sea, ahora es una pantalla y antes era una lo que decíamos hace rato, lo que tiene la original Poltergeist es también, aunque era una película de terror, seguía apelando a esa capacidad de asombro. Y esta esperanza de a lo mejor si hay otra vida final después de esta, ¿no? Hay otro mundo, ¿no? La dirige Tom Hooper, aunque sí metió mucho la mano a Spielberg. Y parece más una película de Spielberg que de Tom Hopper. Por eso la escena de los esqueletos que eran reales, de hecho. Para darle en la torre de Spielberg. Sí, los esqueletos eran reales. Y ahí sabes las traumas de las actrices. Y bueno, una de las películas que dicen que está maldita, ¿no? Ah, sí. Bueno, sí, porque de hecho... Murió la protagonista. Murió y la que hace de hermana mayor también murió. Por eso ya no sé. No, secuelas. No murió, la murieron. Bueno, la bueno. La murieron. La suicidaron. La niña murió a los 12 años. Y la que le hace de hermana mayor la mataron. Pero por eso ya no sale en la 2. Curiosamente, ¿no? Pues se murió. ¿Cómo va a salir en la 2? Pues sí. Es como un esqueleto real. Como dijo Víctor Pilato. Bueno, a lo mejor ahí viene otra del Exorcista. Híjoles, esa creo que es una de las que más se ha reboteado. Y ya no, bueno. Y Exorcista, bueno, todas las películas que hay de exorcismos es... Todo se les compara. No vas a cortar las de... Las de chistes, ¿no? De Scary Movie, eso no. Bueno, se nos estaba pasando también las tortugas ninja, señores. Ah, sí. Que no se te pasen las tortugas. No se las pases al oso, puede ser peligroso. No, o sea, la que no se las pasa. Si les gusta. Me salió un verso sin esfuerzo. No, Jaime va solo, Rafa. No, yo no voy a tener un buen rocoso. Ándale, pinche alburero. Chalurero. Sí, nuestra caricatura mexicana. Bueno, ¿qué? ¿Las tortugas ninja? Niga. Ay, me gustó el remake, fíjate. No, mi no. Está divertido. Divertido. Cumple, es divertido. Fue mejor que Transformers, tienen que admitir. Sí. O sea, es mejor. Sí. Y sale con Megan Fox también. Pero ya con 20 litros de kilos de Botox. ¿No? Yo esos labios se los aceptaría en este momento, fíjate. Sí, claro. No me importan. Y su toma del trasero. Bien gratuita, pero bueno. Pero pues gratuita. Yo creo que cobró sus buenos milloncitos de dólares, Sí, bueno. Claro. Sí. Que en la 2 la vamos a ver de Britney Spears. Sí, de colegiala, ¿no? Pusiste tú en tu face, ¿no? Que los guionistas seguro se han degradado para ver cómo le hacen para ponerla. Tenemos una vieja bien sabrosa. ¿Cómo vamos a hacer? Olvídate la acción, güey. Son digitales estos pendejos. ¿Cómo vamos a hacer para que Megan Fox se vea bien buena? Jale gente. ¿no? Todos esos pinches güeyes solitarios y fricosos, ¿cómo vamos a meterlos al cine? Sí, reconozco que la película entretiene. Pues viste la de colegial. Sigue sin gustarme el diseño nuevo. Son muy grotescas estas tortugas, pero... Son mutantes, güey. Son niggas mutantes. Son tortugas y mutantes. O sea, son mutantes y son del Bronx, son niggas y... Y primas de Shrek. Primas de Shrek. Sí, la original tiene su encanto. Tiene su encanto. Independientemente. Y para la época es una película muy bien. Bueno, este remake es superior a las primeras películas de las tortugas. Yo no diría que es superior a la primera. Sí, no sé. Sí. No, la primera fue una película muy innovadora en su momento. Yo creo que las primeras... Innovadoras no siempre es sinónimo de bueno, de calidad. Innovadora, hasta ahí. Nueva. Ya. Sí, punto. En primera estaban las ¿verdad? Eran las botargas de ándale. Eran botargas de Jensen. Pero yo creo que esas películas adaptaban más el humor de la caricatura que el del cómic. Que era lo que veíamos. Que esta también. Adaptar el doble sentido de la caricatura. Ah, claro. Que esta también, esta última también es con una adaptación de las tortugas del cómic. De las animaciones, porque las del cómic son más Sin City, son más Daredevil, más sangre, más violenta. Así deben de ser, pero claro. Pero aún así esta película yo creo que fue buena. Y ahí viene ya la 2 el año próximo, me parece, ¿no? 2017. ¿Sí? Bueno, ya ahí viene la segunda. Donde van a explicar cómo Matt Murdock, por su culpa, crearon las películas. Ándale. Sí. Bueno, ya para cerrar este podcast, la última película que vamos a comentar que ahí viene y es también referente ochentero es... ¿Gem? Gem y las hologramas, ¿no? Yo la verdad no recuerdo esos personajes de los 80. Yo vi la caricatura. Recuerdo la caricatura, pero no la vi. Yo la vi una o dos veces. Es que finalmente era una caricatura dirigida para público femenino. Realmente no lo vi. No me acuerdo. Era una chava que tenía su grupo de rock y competía contra otro. Era estilo Josie and the Pussycats. Pero 80s, puro glam, pelo grandote, neón. Era como Barbie y los Rockets, güey, nunca las viste. Ah, ya, era eso. Esas figuras de Barbie salieron a consecuencia de Gem, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, pero Gem, digamos, era retratar este grupo de jovencitas. El glam ochentero. Con ese, esa música, ese glam, esa moda ochentera. Que era extremo. Peinados altos. Y internet se volvió loco, güey, porque sacaron el tráiler. Y dices, no mames, ¿dónde está todo eso? Exacto, o sea, es... No, que pierde, si vale la pena ver son la como película, unas Lady Gaga bien light. Ajá. Que yo la quiero ver nada más porque sale Juliette Lewis, que se está poniendo bien sexosa esa señora. Sí, es señora. Sí, es señora. Sí, es señora. Y el viejazo. Y no, dio el viejazo, tío. Está bien sexosa, está bien guapa ahorita. Creo que me ha sentado los años. Me gusta más ahora se ha sentado en los años. Se le hicieron arrugas. Sobre las arrugas. Está muy guapa. Está bien. Por ella la vería. Que ella sí tiene su banda de rock, ¿eh? Y ella sí es rockera, aparte. Entonces, a lo mejor, si se agarran por ahí, a lo mejor puede salirles algo interesante. Sí, pero ella no es Gem. Pero aún así ella no es Gem. Y aún así no. O sea, digamos que es un como para nosotros fueron las Tortugas Ninja, Transformers. Gem es un referente para las chavas. Sí, que es para ellas. Y son las que brincaron. Son las que brincaron en redes sociales, luego. Pero bueno, a ver qué tal le va a esta película. A ver qué tal les y todas las que ya mencionamos que ahí vienen. Y las que nos faltaron. Y las que están planeadas. Ya damos por terminado este Versus. ¿Qué? Este paseo por el... Por los 80s. ¿Los 80s, 2000s? Los 80s, 2000s. Vean Kung Fury. Kung Fury, no la comentamos. Bueno, rápidamente, Kung Fury está chingona. Sí, véanla. Búsquenla en YouTube. Kung Fury es un tributo a todo lo de estética, música, acción, todo lo que les hablamos de los 80s, eso es Kung Fury. Pues sí. Véanla, ahí está en la red. Platíquenos en redes sociales qué les pareció. Bossarangis.com.mx. Propongan temas. También. Y sale, ahí se ven. Bye. Adiós.